Radio Impacto. 180 kilohercios, onda media. 6150 kilohercios, onda corta. Desde San José, Costa Rica. Capital de la democracia latinoamericana.